Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor, Dios es bueno. Y agradecemos a Él, ¿verdad?, esta oportunidad de estar en esta casa, en esta noche. Una vez más, reunido, unánimes y junto, como dice la palabra de Dios. Bendigo a mis amadas, ¿verdad? Bendigo su drama. Muy bonito, poderoso. Vamos a empoderarnos. Nosotras las mujeres somos guerreras. Así es que en esta noche vamos a buscar el libro de Santiago. Y tenemos alguna lectura, pero vamos a leer el libro de Santiago 5, el verso 7. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse los que están de pie. Gloria al Señor. En varias partes, ¿verdad?, de la palabra de Dios nosotros nos encontramos donde se nos habla acerca de la lluvia temprana, la lluvia tardía, nos habla acerca de las estaciones, ¿verdad? Y en la tierra de Palestina, ¿verdad?, en el tiempo de Israel, el labrador era realmente una condición para obtener su fruto, necesitaba pasar por las estaciones de lluvia, tanto la temprana como la tardía, y una lluvia que era la que se llama en alguna parte de la Biblia los aguaceros, la lluvia torrenciales. Pero también en la vida espiritual del creyente hay estaciones, y la cual hoy yo quiero hablar acerca de las estaciones del creyente. Así como el agricultor, el labrador, en aquel tiempo dependía de las estaciones de lluvia, así también nosotros pasamos por estaciones en nuestras vidas, en las cuales nosotros necesitamos para llegar a obtener el fruto que nosotros estamos llamados a dar como cristianos. Amén. El propósito de las estaciones de la lluvia con relación a lo que es terreno, ya sea en los terrenos de aquel tiempo, del Oriente, Palestina, como en cualquier área, ¿verdad?, donde trabaja un agricultor, el propósito era regar la tierra, amén. El propósito era hacer la tierra germinar. El propósito era realmente producir fruto para reproducir y también producir pan, producir alimento. Este es el propósito por el cual el labrador esperaba lo que era la lluvia. Y la palabra nos habla de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y nosotros tenemos realmente que en la lluvia temprana, en aquel tiempo, hablando, ¿verdad?, con relación a lo que es la naturaleza, la lluvia temprana era una lluvia que venía y como que humectaba el terreno, ponía el terreno como un poquito como suave. Y realmente en el tiempo de antes, y no sé si todavía en algunas partes, ¿verdad?, de los campos, pues la tierra la labran así como con arado y con bueyes, como se hacía antes. Entonces el labrador comenzaba en ese tiempo que venía la lluvia temprana, era como una lluvia leve que humectaba como la tierra, entonces el labrador comenzaba a labrar la tierra. Iba adelante el labrador con los bueyes, iba detrás lo que se llama el segador, mientras el labrador labraba la tierra, el segador iba detrás regando lo que era la semilla. Entonces, realmente, ese era un proceso, vamos a decir que, un proceso duro, ¿verdad? Porque es el primer proceso donde la tierra se está rompiendo, se está abriendo, para que entonces pueda realmente sembrarse una semilla. Entonces, de igual manera, en la vida del cristiano, en la vida del creyente, nosotros tenemos una estación de lo que es lluvia temprana. En el tiempo, ¿verdad?, de Juan el Bautista, la palabra de Dios declara en el libro de Juan y en el libro de Mateo, dice que Juan el Bautista era una voz que clamaba en el desierto. Entonces, esa voz que clamaba en el desierto era una voz, ¿verdad?, que estaba trayendo rompimiento al corazón de los fariseos, que era un corazón religioso y era un corazón endurecido. Entonces, Juan el Bautista estaba trayendo lo que era un rompimiento, como realmente lo estaba trayendo el arador de la tierra con los bueyes. Entonces, Juan el Bautista decía: el que viene detrás de mí es mayor que yo, y realmente es primero que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de sus pies, ¿verdad?, de sus zapatos. El desatar los cordones de los zapatos en aquel tiempo era como una actividad de los sirvientes, un poco como inferior. Entonces, cuando Juan el Bautista dice: yo ni siquiera soy capaz realmente, o sea, no me siento en la capacidad ni siquiera de hacerle eso a él. O sea, estaba sintiéndose mucho más inferior todavía que un sirviente. Pero la verdad es que, si me trae un chin de agua, porque, por favor. La verdad es que Juan el Bautista, aunque se sintiera inferior realmente en esta parte, tenía una gran convicción realmente de quién era Jesús. Porque cuando su mamá Elizabeth estaba embarazada de él, y María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth, dice la palabra de Dios que él saltó, se movió en el vientre de Elizabeth. O sea que desde ese tiempo, él sabía realmente quién era, por revelación ya desde el vientre de su madre, él sabía quién era que venía detrás de él. Él sabía que quien venía detrás de él era mucho más grande que él. Amén. Entonces, Juan el Bautista comenzó el rompimiento, ¿verdad? Y él decía: hacé calzada, ¿verdad? Vamos a leerlo en el libro de Mateo 3. Dice: Juan era aquel de quien el profeta Isaías había dicho, una voz grita en el desierto: prepara el camino del Señor, abrile el camino recto. Amén. Entonces, Juan el Bautista era como el que traía este rompimiento, era como esa lluvia temprana, ¿verdad?, que estaba preparando ese terreno con el cual Jesús entonces venía a sembrar lo que era la semilla realmente de la palabra de Dios, como Jesús la enseñó en el ministerio, ¿verdad?, de toda la trayectoria del ministerio de Jesús. Entonces, este rompimiento realmente en la vida del cristiano realmente es un rompimiento doloroso, es un rompimiento realmente que causa dolor. ¿Por qué? Porque es un rompimiento donde la palabra de Dios está comenzando a penetrar, ¿eh? La palabra de Dios está comenzando a ser enseñada. Entonces, el cristiano en esa etapa está siendo confrontado con la palabra de Dios. Y por tanto, como el corazón todavía en esta etapa está endurecido, o sea, no está flexible, realmente duele mucho. Entonces, es una etapa donde el creyente muchas veces nos comenzamos a sentir, bueno, empezamos a sentir el dolor y comenzamos a sentirnos, bueno, como con un poco temorizado y comenzamos como a querer soltar la toalla, lo que es, bueno, voy a dejar esto, voy a salir huyendo porque me está doliendo el proceso de rompimiento en mi vida. Pero en realidad hay algo muy importante, y era que el segador, el labrador, necesitaba pasar de estación a otra estación para poder obtener el fruto. Entonces, de igual manera, nosotros como creyentes tenemos que dejar que la palabra de Dios germine en nosotros. Tenemos que dejar que la lluvia temprana realmente nos rocíe a nosotros y que venga el rompimiento en nuestras vidas para que la palabra de Dios comience entonces a nacer. Entonces, si nosotros nos resistimos a ese rompimiento y nos resistimos realmente a ese proceso, sucede que no sucede como Jesús cuando comienza a darle la parábola a los discípulos del sembrador. Dice que una cayó, bueno, en lo que es el camino. ¿Por qué? Porque realmente la que cayó en el camino no se pudo labrar profundamente. Entonces, cuando cayó en el camino, todo el que pasaba pisó la semilla y la semilla murió. Y de igual manera nosotros venimos aquí a la casa o estamos en la escuela Estamos recibiendo imparticiones siempre, y de igual manera, si nosotros las recibimos por fuera realmente, cuando salgamos allá afuera y nos encontramos con la circunstancia, entonces sucede que la palabra se nos ahoga. De igual manera, si recibimos la palabra dentro de la roca, con un corazón que todavía no ha sido circuncidado, no ha sido quebrantado, entonces cuando venga el fuego de la prueba, la semilla de la palabra de Dios va, aunque haya nacido realmente, va a venir realmente y se va a crecer, pero se va a quemar, porque el fuego de la prueba realmente no quema. Porque eso era lo que sucedía con la semilla que cayó dentro de las rocas, dentro de las piedras. No había una superficie profunda de tierra y por tanto entonces no echó raíces profundas y el calor de la roca pues entonces la quemó. Amén. De igual manera, si nuestro corazón no se prepara, entonces, y recibimos la palabra de Dios aquí en la casa, la impartición, cada vez que venimos aquí, ¿verdad? Si llegamos a nuestra casa, entonces siempre estamos llenos de afán, llenos de preocupación, llenos de ansiedad, pues de igual manera también sucede que la palabra de Dios va a ser ahogada en nosotros. Entonces se dirá, bueno, pero... sí estamos en la escuela, sí estamos recibiendo impartición, y la pastora Ru imparte a las mujeres, y, ¿verdad? Y los pastores imparten a los jóvenes, imparten a los hombres, el obispo imparte en la casa. ¿Y dónde se está yendo la palabra entonces? ¿Dónde está la palabra? ¿Se está ahogando? ¿Se está realmente siendo pisada? ¿Cuál es la condición de la palabra? Pero también dice la palabra, Jesús hablando con los discípulos en la parábola, y le dice, pero otra cayó, ¿verdad?, en el terreno fértil. Y entonces llevó fruto. Al 30, al 60, ¿verdad que sí? Al 100, llevó fruto, ¿verdad? Pero entonces, ese terreno fértil, ¿qué pasó con ese terreno fértil? Que se dejó arar, que sacaron las piedras, ¿verdad? Salió la dureza, salió la incredulidad, salieron las raíces de amargura, ¿verdad que sí? Salieron la contienda, todo eso salió de ahí. Entonces, cuando cayó la semilla, cayó en un terreno fértil. Amén. Entonces, el labrador labra la tierra, ¿verdad que sí? El segador ciega la semilla, pero realmente, si nosotros, ¿verdad?, que somos los encargados de preparar nuestro corazón y de abrirlo, y dejarnos tratar por esa estación, entonces la semilla será ahogada. Amén. Entonces depende de nosotros. Esta es una estación realmente en la que nosotros necesitamos pasarla. ¿Por qué? Porque muchas veces, dice en el libro de Santiago también, que nosotros pedimos y nosotros no recibimos. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos mal. ¿Pero por qué estamos pidiendo mal y por qué no estamos recibiendo? Porque estamos pidiendo una lluvia tardía y estamos pidiendo un torrencial de lluvia, pero en realidad no vamos a recibirlo. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía viene para madurar un fruto que se sembró en la estación de la lluvia temprana. Amén. Y si el fruto que se sembró en un creyente en la lluvia temprana se ahogó, fue pisado, entonces podemos engañarnos y pensar, bueno, ya voy a pasar a la otra estación. Amén. Pero realmente no pasamos a la otra estación. Entonces, si nosotros queremos y nos quedamos en una estación que no es la que nos corresponde, tenemos que devolvernos hacia atrás. Porque no era ahí que me quedaba, era más para allá. Entonces, cuando me quedo en la estación, cuando yo voy en el metro, si yo me quedo en la Casandra Damirón y de repente se me olvida, voy distraída, y me quedo en la Juan Bosch, pues sucede que me tengo que devolver, dar la vuelta y volver. Pero cuando me quedo en la Casandra Damirón, entonces llego a mi destino final. En otra palabra, hablando en términos cristianos, llego a mi destino profético. Amén. Aleluya. Vamos a continuar entonces. Hablamos, ¿verdad?, de las diferentes estaciones de lluvia. Dice la lluvia temprana, la lluvia torrencial, la lluvia de primavera o la lluvia tardía. El propósito de las estaciones de lluvia en la palabra de Dios, como ya dijimos, la primera estación es preparar el corazón del creyente. Amén. En lo natural, en el caso del labrador, era preparar el terreno para la semilla del fruto. del grano de trigo y la cebada, que era la que se sembraba en aquel tiempo. Y hacer germinar la palabra sembrada a través de la lluvia, de la llenura del Espíritu Santo. La lluvia torrencial, es verdad, entonces venían a ser como esa lluvia que venía después de la lluvia temprana, que ya se había sembrado la semilla, ¿verdad? La tierra había sido humectada, entonces sucede que ya había nacido, pero viene lo que se llama la lluvia torrencial, es de lluvia, y realmente bañaban el terreno, humectaban el terreno de manera tal que lo bañaban. Entonces esto sucedía que la tierra se volvía fértil. Entonces cuando la tierra se volvía fértil, el fruto, el árbol, la semilla, lo que se sembró, nacía y crecía. Y no solamente con esto, cuando venían esos torrenciales de lluvia, en ese tiempo, ellos también, no solamente eran beneficiados los agricultores, sino que también ellos almacenaban agua. Entonces, en el libro de los Hechos, nosotros nos encontramos que el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés como un torrencial. Entonces ya el proceso que había agotado Juan el Bautista y que había agotado Jesús, ¿verdad? Entonces viene en lo que es realmente el Espíritu Santo el día del Pentecostés y trae el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esto es lo que representa en la vida del cristiano realmente estos torrenciales de lluvia. Entonces esta lluvia realmente del Espíritu Santo vino a madurar realmente el fruto que Jesús, la semilla que Jesús había sembrado en el corazón de los apóstoles y los discípulos. Amén. Porque vemos que después de ese torrencial, ¿verdad?, del poder, lo empoderó, lo capacitó, y vemos todas las señales y todos los milagros que sucedieron en aquel tiempo. Amén. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que hay una lluvia temprana que viene para romper, y hay una lluvia de torrencial que viene para llenarnos a nosotros nuestras vidas. En la vida, ¿verdad?, de los aguaceros, de los torrenciales de agua, sucede en nosotros que es esa época de nosotros donde el fruto del Espíritu sale de nosotros. Sale el fruto de nosotros, así como salía en el agricultor, en la etapa del agricultor. Entonces, en esta temporada sale lo que es el fruto del Espíritu en nosotros y sale lo que es los dones comienzan a manifestarse. ¿Por qué? Porque ya pasamos las temporadas, ¿verdad?, de la temprana, donde recibimos las confrontaciones, donde recibimos la palabra, realmente donde fuimos trabajados. Entonces ahora estamos aquí en esta etapa donde estamos siendo llenos por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces comenzamos a que ese fruto salga de nosotros y comenzamos realmente a ser inundados por la presencia de Dios. Pero realmente, como les decía, no podemos pasar de una estación a otra. Si nosotros realmente no pasamos la primera estación, entonces a veces estamos diciendo: Señor, lléname del Espíritu Santo, permíteme llevar el fruto del Espíritu, dame los dones, Señor, dame los mejores dones. Pero estamos pidiendo realmente por una lluvia que realmente todavía no estamos en esa estación. Entonces a veces estamos como diciendo: pero ¿por qué estoy paralizado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no recibo lo que quiero, lo que estoy pidiendo? Pero es que realmente, así como le decía, el labrador necesitaba depender de las estaciones para obtener la madurez de su fruto, así de igual manera nosotros necesitamos ir paso a paso y al paso de Dios para obtener los resultados de Dios en nuestra vida. Aleluya. Poderoso es el Señor. Entonces, ya el cristiano ha empezado, ¿verdad?, a salir el fruto. Ya el cristiano, ¿verdad?, ya está manifestando los dones. Entonces, ya nosotros ahí venimos a pasar lo que es la temporada de la lluvia tardía para nuestras vidas. Entonces, ¿qué viene a ser la lluvia tardía? La lluvia tardía viene a ser realmente en la etapa del agricultor, del labrador, viene a ser la madurez donde se madura el fruto. Esta es una etapa realmente Me excusa, amado. Lo que pasa es que necesito hacerle las dos ilustraciones porque necesito llegar realmente a donde quiero explicar. Sucede con la lluvia tardía, que es donde se madura el fruto, pero es una lluvia realmente que es combinada entre lluvia y sol. Es una lluvia ligera, ya no es de torrenciales, es una lluvia un poquitito más leve realmente, combinada con lluvia y sol. Entonces aquí está la etapa donde se madura el fruto. Y ya está en la última etapa de la siembra del sembrador. Porque después que usted tiene un fruto y el fruto ya se ha madurado, realmente, ¿qué hay que hacer con el fruto? Comer del fruto, ¿verdad? Hay una parte que es para comer, porque dice la palabra, ¿verdad? Que él realmente es para dar, come semilla al que siembra y pan al que come. O sea, también come de la semilla y también guarda la porción para reproducir. Entonces, en la vida del cristiano, realmente, en esta etapa, cuando ya realmente entra en esta etapa del que el fruto ya es madurado, ya el fruto que ha dado del Espíritu, ¿verdad?, se está madurando en él, ya el cristiano está pasando a lo que es otra etapa. En esta etapa del creyente, así como le decía, la etapa de que la lluvia entre sol y agua, en esta etapa del creyente ya va a otro nivel. Aquí la fe del creyente está lo que es una fe madura, ya viene a tener lo que es una fe madura, y es una etapa donde Dios lleva al creyente de un proceso a otro, de un nivel a otro, de un desafío a otro, realmente, como le decía, que es combinada la lluvia entre agua, ¿verdad?, y sol. Realmente aquí en esta etapa el creyente tiene proceso, ¿verdad?, donde pasa proceso de fuego realmente, de ese fuego realmente de prueba que viene para purificar, ¿verdad?, que viene para hacerle crecer, pero también tiene un proceso realmente donde es realmente de un refrigerio del Espíritu Santo, donde viene para fortalecerle, para ayudarle, ¿verdad?, para capacitarle. Es una combinación que usted ve que un cristiano está pasando por una prueba ahora, pero usted ve que supera esta y como que va en otra, pero usted ve realmente que él no pasa sin superarla, sino que va de una en otra, porque va subiendo de un nivel a otro nivel, va en combinación, ¿verdad? Pero realmente cuando ya el cristiano está en esta etapa, así como es como la etapa final del fruto, es la etapa realmente donde el creyente ya está en la etapa de que tiene que dar realmente lo que tienes en su vida. Ya tiene un fruto maduro, pero no se puede quedar con un fruto maduro, porque una, por ejemplo, una canasta de mango, usted no la podrá dejar mucho día, ¿verdad?, en un lugar encerrado, porque ya está maduro y los mangos realmente se van a dañar, o manzana o lo que sea, ¿verdad? Cuando el fruto ya está maduro, el fruto tiene que salir allá afuera. ¿Para qué? Para que los demás allá afuera puedan comer del fruto, ya sea que lo venda, ya sea que lo regale, porque de igual manera ya el fruto está listo para salir afuera. Entonces, en esta etapa, el creyente necesita entender y nosotros necesitamos realmente comprender esto, que si ya tenemos un fruto maduro, y yo sé que en esta casa hay mucho fruto maduro, tenemos que salir afuera, tenemos que salir a darlo en nuestra célula, tenemos que salir a darlo en nuestro discipulado, tenemos que salir a darlo en nuestro trabajo, tenemos que salir a darlo a todos los lugares que realmente pues Dios nos dirige a llevarlo, ya sea Samaria, ya sea Judea, ya sea las naciones, ¿verdad que sí? Donde quiera tenemos que dar el fruto, porque usted sabe qué sucede con un fruto que está maduro, o se daña, o le pasa como le pasa a la chinola. Yo no sé si ustedes ven como la chinola ustedes le ven amarillita, dice Juan, está madurita. Pero pasan un par de días y si usted no la usa, pues la chinola comienza como a secarse y a engruñarse. Entonces comienza como a perder su agua, ¿verdad? Natural, entonces comienza como a arrugarse. Y de repente cuando usted abre la chinola por dentro está seca. Entonces un creyente ya maduro en la casa, con un fruto maduro, con una palabra, ¿verdad?, que ya ha llevado fruto, que ha pasado por todas sus estaciones, si se queda dentro de la casa sin tener realmente salir a hacer nada, o salir realmente a darle a otro de lo que ya tiene, entonces le sucede como la chinola. Y usted dice, pero es un cristiano, ¿verdad?, maduro, es un cristiano que ha pasado todas las estaciones, que ha crecido, manifestado los dones, y ahora tú lo abres y está seco. Un cristiano que pasó por la lluvia temprana y nació la semilla no se murió. Un cristiano que pasó por los torrenciales de lluvia y la lluvia del Espíritu Santo lo bañó y fue humectado con la presencia de Dios, ¿verdad? Y brilló y creció, pero ahora usted lo ve realmente que no tiene realmente utilidad. Entonces, no podemos nosotros dejar que podamos pasar por ese tiempo, ¿eh? La pastora Yaneri es un fruto maduro. La pastora Yaneri está en CCPB2 allá y realmente hay un grupo de personas que está alimentándose de ella. Entonces, la semilla que Dios le da a ella realmente del fruto, ella siembra, ¿verdad?, en esa parte que ella alimenta, pero se queda con una porción para seguirse reproduciendo. Porque toda la revelación que Dios le da a usted, toda la palabra que Dios le da a usted, no son todas para usted dársela al pueblo, no son todas para usted sacarla. Hay una parte que usted tiene que reservarla en usted, porque esa es la parte del crecimiento con el cual usted se va a seguir reproduciendo. Aleluya. Entonces, mis amados, esta es una etapa que realmente tiene su bien, ¿verdad? Pero también tiene su mal. Si usted realmente no sale del fruto, pues lamentablemente pues se va a dañar. Pero es una etapa realmente donde ya el cristiano tiene esa madurez y realmente donde tiene una plenitud en Dios, ¿verdad? Es donde usted tiene ya una confianza en Dios, donde si ya usted le ha creído a Dios, ¿verdad?, por un carro, pues ya usted está preparado para creer por una casa. Si usted ya le ha creído a Dios por una enfermedad, por una gripe, un dolor de cabeza, mañana usted le cree por un cáncer, mañana usted le cree por cualquier enfermedad realmente que se considere a los ojos natural una enfermedad, ¿verdad?, grande, grave. No importa la índole de lo que sea, un cristiano cuando está en ese nivel realmente ya está formado y realmente está entrando en lo que es otro nivel, pero de igual manera tiene que multiplicarse. Amén. Pero también sucedía con el pueblo que Dios les retenía la lluvia. ¿Por qué les retenía a Dios la lluvia? Porque el pueblo realmente no aceptaba las amonestaciones de Dios. Entonces, como no aceptaba las amonestaciones de Dios, y otras veces, por esa razón, se la detenía. Y otras veces, para hacerle entender al pueblo que la fertilidad no venía de los Baales, que la fertilidad venía de él, que venía de Dios. Entonces, Dios le detenía la lluvia, como se la detuvo, ¿verdad?, en los tiempos de Elías. Entonces, por esas razones, Dios detiene la lluvia. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque como tenemos que ir de estación en estación, para que en un momento determinado realmente no nos pase que nosotros estamos con la lluvia detenida. Y en el libro de Jeremías 3:3, ya casi voy a terminar, ¿eh? Aleluya. Gloria a Jesús. Dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, ¿eh? O sea que no hubo maduración de fruto ahí, ¿eh? El pueblo no maduró en esa etapa. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. En otra palabra, no te quisiste arrepentir, no aceptaste la amonestación, la confrontación. El libro de Amós 4:7 dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Aleluya. Se secó. Entonces, ¿qué sucede con esto? Muchas veces nosotros vemos, ¿verdad? Ven, mi hermana. Ven, Lucy. Ven, Mili. Quédense ahí, ¿verdad? Muchas veces, como acaba de decir la palabra, ¿verdad?, hice caer la lluvia sobre mi hermana Lucy. Pero realmente sobre mi hermana no la hice caer. sobre una ciudad la hice caer y sobre otra ciudad no la hice caer. Entonces la ciudad en la cual no la hice caer el agua, la lluvia se secó. Entonces a veces vemos un creyente que usted ve que realmente está floreciente, está fructificando y los frutos se están viendo, ¿verdad? Y de repente usted ve otro que se está secando en una silla. Y tú dices, ¿qué le está pasando a mi hermana Mili? Mili es un ejemplo. ¿Qué le está pasando a mi hermana Mili? ¿Por qué se está secando? La lluvia de mi hermana Mili está retenida. Siéntate, mi amor. Y la lluvia de ella está haciendo llover ahí. Entonces, la condición de nuestro corazón realmente puede detener la lluvia de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que ser cuidadosos realmente con eso, ¿verdad? Porque si nosotros realmente estamos recibiendo algo, tenemos que entender que todo lo que recibimos viene de Dios y que realmente no es en nuestra fuerza, sino es en la fuerza de Dios por la cual nosotros recibimos las cosas. Amén. Entonces, en el libro de Deuteronomio 28:12 dice, y abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. O sea que Dios no llega tarde. Él manda su lluvia a su tiempo. O sea, si realmente la lluvia se detiene en nosotros, no es culpa de Dios. Tiene que chequearnos entonces nosotros nuestra vida. ¿Por qué los cielos se cierran y por qué no vemos el fluir de su bendición o por qué no vemos el fluir de su presencia en nuestras vidas o en cualquier área de nuestras vidas realmente que nos estemos secando, ¿verdad? Entonces eso debe de llamarnos a nosotros a la atención, ¿verdad? Y entender realmente que algo puede estar mal, entonces volvernos nuestro corazón al Señor, amén. Porque Él está dispuesto siempre de enviar la lluvia, tanto la temprana para que el fruto se siembre y para que el fruto sea germinado, ¿verdad? Y tanto la lluvia tardía en nuestras vidas para que el fruto de nuestras vidas, ¿verdad? Espiritual, pues madure, amén. Entonces entendemos, mis amados, que aquí en la casa podemos estar en las diferentes estaciones alguna persona, pero también entendemos que habemos muchas personas que ya el fruto de la semilla sembrada en esta casa, de la palabra de Dios en esta casa, ha llevado fruto, ¿eh? Entonces tiempo que nosotros salgamos a dar allá afuera realmente el fruto que ya está maduro, ¿eh? No podemos permitir, ¿verdad?, que nos sequemos, no podemos permitir que se dañe, ¿verdad? ¿Cómo podemos dañar un fruto maduro en nosotros? Que nos llenemos de raíces de amargura, de resentimiento, de celo, ¿eh? Eso, todo eso puede ocurrir cuando ya un creyente está maduro dentro de la casa y se queda dentro de la casa. Estamos llamados realmente a dar semilla al que come, ¿eh? Y sembrar realmente, seguir sembrando, para que podamos seguir reproduciéndonos en nuestras vidas. Amén. Así es que nosotros, en esta noche, yo quiero realmente dejarle con esta palabra. No sé cuál será la estación en la que nos podamos encontrar, Usted quizás sabe cuál es la estación en la que usted se encuentra, pero entienda una cosa realmente, que el Señor está en medio nuestro. Que el Señor está en nuestras vidas, que Él no ha dejado su Espíritu Santo, Él no ha dejado la semilla de su palabra, y su presencia nos va a ayudar a nosotros llegar al cumplimiento, ¿verdad? Realmente, como dice Santiago, por tanto, está firme, permanece firme, hasta la venida del Señor. Si la iglesia de Dios ya está en una temporada de lluvia tardía, donde la iglesia ya está madurando, donde estamos viendo todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? Que así como el labrador esperaba por el fruto, nosotros estamos conscientes y seguros que estamos esperando por la venida de Cristo en nuestras vidas. Y como de seguro, aleluya, que la lluvia venía en aquel tiempo para que hubiera reproducción en lo económico realmente, en la agricultura, de seguro que Cristo también viene por nuestras vidas. Amén. y necesitamos que nosotros, la semilla de su palabra no haya sido ahogada, que la semilla de su palabra no haya sido secada, que la semilla de su palabra haya dado frutos en nosotros al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Así que en esta noche, Dios le bendiga, quiero que se pongan sobre sus pies, ¿verdad? Y vamos a orar en este momento, vamos a declarar que la lluvia de su presencia está en este lugar, ¿verdad? Está para bendecirnos a cada uno de nosotros, está para rociarnos y está para fortalecernos en cada una de las estaciones que estemos, que necesitamos de su fuerza para nosotros seguir hacia adelante. Cuando estamos comenzando en estos caminos, realmente esta primera etapa, realmente en que la palabra está siendo sembrada, realmente en nuestra vida es doloroso, pero nosotros realmente tenemos a Dios, a nuestro Padre Celestial, que es el que nos ayuda. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, oh Dios. Padre, en este tiempo yo te presento a tu pueblo, Dios mío. No sé cuál es la estación de cada uno de mis hermanos, pero yo declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú envías la lluvia a su tiempo, a su vida, a su corazón, a sus hogares, a sus circunstancias, a toda situación por la cual ellos puedan estar enfrentando, Dios mío, y que la lluvia de tu Espíritu Santo, Padre, llegue a sus vidas, Señor, y puede hacer fértil todo terreno, Señor, que no esté siendo fértil en su vida, toda área en su vida que no esté fructificando, Señor. Padre, comience a frutificar en ti, Dios mío. Yo bendigo cada una de sus vidas. Yo declaro, Señor, una fortaleza poderosa sobre aquellos que están en ese proceso de rompimiento, en ese proceso de transformación, en ese proceso de cambio en su vida, Dios mío. Yo declaro, Señor amado, que tú le ayudas, Señor, a pasar de una estación a otra y que tú lo ayudas, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú le has llamado y por el cual tú le has traído a esta casa. Bendigo su vida de manera poderosa, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Dios le bendiga.